Bueno, primero que nada, me parece que me gustaría agradecerles a los ciudadanos que, y ciudadanas que organizaron y que estuvieron y que están siempre trabajando por la memoria en Carlos Paz, porque bueno, nosotros nos sentimos invitados a participar de un evento conmemorativo de algo que fue una situación bisagra en nuestro país y que realmente creo que es importantísimo legar a nuestros hijos. Yo fui con mis hijas, la idea de que el nunca más es algo que trasciende absolutamente lo partidario, por lo cual primero agradecerles a las personas que estuvieron ahí organizando este hermoso encuentro y dándonos la oportunidad a los carlospacenses de seguir pensando y rediscutiendo y debatiendo siempre el tema de la memoria presente. Y por otro lado, resaltar la ausencia, digamos, del Estado, ¿no? De los funcionarios del Estado de Carlos Paz, que evidentemente confunden gobierno o partido con Estado y se ausentan en una conmemoración que realmente es donde el Estado tiene que estar presente, porque es una fecha justamente que nos atraviesa a todos los ciudadanos argentinos y a toda la humanidad. O sea, fueron delitos de lesa humanidad lo que se cometieron. Y me parece que la ausencia de un intendente en un acto que incluso es feriado nacional, digo, la ausencia de la institucionalidad democrática en ese acto es un mensaje muy, muy fuerte para la ciudadanía. Me parece que hay un negacionismo por parte del municipio de lo que pasó. Y ese negacionismo se expresa en el no estar presente. Uh-huh. Sí, y en el hecho, decíamos también, ¿no? No hay ningún acto oficial, ¿no? Porque ni siquiera hay una alternativa, ¿no? Que la construyan desde el propio municipio. Exactamente. Me parece que es realmente importantísimo que todas las familias, digamos, de la ciudad entendamos que esto no se trata de una conquista de un partido político. Uh-huh. Es una conquista de la sociedad argentina, que entendió que a través de la desaparición de personas, a través de la violencia institucional, no se llega más que al dolor, a la muerte y al genocidio. Y bueno, y eso creo que tiene que ser transmitido a nuestros hijos y nietos por siempre, para que no volvamos a cometer esa situación, digamos, institucional que sucedió en la Argentina. Uh-huh. Sí, quería decir que a nivel institucional en Villa Carlos Paz lo único que hay es la sesión conmemorativa del Consejo de Representantes, que está por ordenanza, ¿no? Sí. Pero tampoco fue ahí, digamos, están los concejales, ajá, no tenían otra, digamos, sí, tienen que ir. Están obligados por ordenanza. Exactamente, y solo fue el director de cultura, digamos, porque hubo un acto musical y demás, pero no fue ni el intendente ni ningún otro funcionario, ¿no? Digo, cuando hablaba de una alternativa, un acto organizado por el municipio, también esa, claro, podría ser una oportunidad, uh-huh, pero tampoco. Sí, yo me quedo con sabor a poco, en el sentido de que, o sea, me parece que tanto el intendente como los funcionarios del Ejecutivo tienen que fortalecer, organizar, apoyar y darle fuerza a este reclamo tan sentido, digamos, de la ciudadanía, que implica todos los años conmemorar el dolor de gente que perdió familiares, que todavía no saben dónde están. Y sinceramente, bueno, creo que es importantísimo que Carlos Paz entienda que la memoria no tiene dueño, que no tiene un partido político o una situación ideológica simplemente, sino que se trata de la humanidad toda en la que estamos trabajando para que eso no vuelva a suceder. Uh-huh. Bueno, ayer esto, ¿no? Hablábamos de memoria, verdad y justicia, hablábamos de derechos humanos, y el acceso a un ambiente sano es un derecho humano. Y también digo, para vincularlo, ¿no?, con el tema que por el cual te habíamos convocado, ayer la otra imagen o el comentario que había, ¿no?, entre la gente que estaba participando del acto era lo verde que está el lago, ¿sí? Digamos, viendo ahí una vez más el estado de contaminación, un tema que lo venís trabajando, ¿sí? Y que, bueno, han existido ahí reuniones con funcionarios del gobierno nacional. Sí, la verdad es que venimos con mucho entusiasmo de Buenos Aires, primero porque digamos, nos parece que es importante que el tema tome vuelo, digamos, a nivel político, a nivel institucional, y que se mantenga, no que sea una cuestión, digamos, de que esto aparece en las noticias cada vez que algún virus nuevo aparece en el lago o que descubrimos algo nuevo en el embudo, sino que realmente pueda trascender, digamos, la situación de pico mediático y que pueda estar, que pueda ser una discusión estructural, como debería ser de manera lógica, la contaminación del agua de todos los cordobeses, ¿no? O sea, a mí me llamaba poderosamente la atención cuando vos decías esto de Buenos Aires, que, digamos, un candidato de un partido pequeño, nuevo, si se quiere, y un concejal también de un partido pequeño, sean quienes estamos visibilizando en ministerios de salud de la nación, por ejemplo, de turismo, una situación estructural tan enorme como es la de nuestro lago. Y repito nuevamente, así como el intendente estuvo ausente, digamos, el día de la memoria, claramente también estuvo ausente o está ausente respecto de esta situación que pone en jaque toda nuestra economía regional, la de cada comercio de Carlos Paz, la de cada hotel, la de cada vecino. Porque se trata de la salud, se trata del medio ambiente, pero también se trata de nuestra fuente de ingresos de nuestras familias. Así que, bueno, eso es un poco lo que nos llama poderosamente la atención, la ausencia, ¿no? A propósito de eso, Emilio, estuvieron en una reunión esta semana, ¿no?, en Buenos Aires. Fueron recibidos por funcionarios ahí del Ministerio de Turismo para abordar específicamente este tema. Sí, estuvimos en tres lugares claves. Estuvimos en el Ministerio de Turismo de la Nación. No nos pudo atender el ministro porque unos días justo antes ya teníamos pactada la reunión y, bueno, falleció su hermano en un accidente. Pero, bueno, nos atendió su funcionario, su segundo funcionario, digamos. Y la verdad es que también insisto en esta cuestión de que Carlos Paz es, digamos, la ciudad más importante desde el punto de vista turístico de la provincia. Eso creo que es innegable, una de las más importantes del país. Y sin embargo, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, ex intendente de la ciudad, no fue nunca al gobierno nacional a pedir ayuda concreta por nuestra situación respecto del lago, ¿no? O sea, photoshopean en la computadora o en las propagandas el celeste del lago, lo verde pasa a ser azul, y con eso pareciera que solucionan un problema estructural tan inmenso como es la contaminación del tanque de agua, del principal tanque de agua de Ciudad de Córdoba y del motor económico de todo Punilla, ¿no? El 60% de la superficie del embalse está cubierta por cianobacterias por la foto del satélite Landsat de la NASA en los primeros días de marzo. Tenemos muy presente lo que fue el bloom ese de marzo de 2017, ¿no? Y hoy no sé si vamos camino a eso o qué, pero la verdad que se lo ve mal al lago, ¿no? Y hay en algunos lugares donde se empieza a sentir un poco este olor ya tan característico. Estamos, como vos lo decís, Pompi, bueno, pero además digo que es evidente, o sea, esto es visible desde un satélite, sí. Pareciera ser invisible desde la oficina del intendente, pero desde un satélite se ve, y por supuesto el vecino que pasa por arriba del Puente Nuevo también lo ve, sí. El lago está yendo. Estamos en curso de tener un 2017 nuevamente, probablemente en Semana Santa o antes incluso. Esto es porque la acumulación, no solo la acumulación de cianobacterias de todo el lago en el centro de la ciudad debido a las condiciones meteorológicas normales del lago, que tenemos un viento que trae, digamos, todos los afloramientos hacia el centro de la ciudad, sino que las cianobacterias tienen un periodo, digamos, de vida y un periodo de muerte y están muy cercanas a su muerte masiva. Eso libera la toxina en el agua, pero además de liberar la toxina, libera una sustancia que se llama geosmina, que es la que produce un olor que realmente impide a las personas estar cerca del agua. Y bueno, estamos yendo a esa situación nuevamente. Como vos bien decías y señalabas, en 2017 fue en esta fecha. Yo creo que ahora se está demorando un poquito más porque ha habido mucha creciente, digamos, y buena uh-huh. cantidad de agua. Pero si no tenemos crecientes y el clima digamos, acompaña en el sentido de calentar el agua y no vienen los fríos pronto, vamos a tener una situación muy complicada porque el manejo que se está haciendo de esto es absolutamente insuficiente. Digo, desde el municipio hay como mucha necesidad quizás de ir destacando lo que se hace en materia de plan de biorremediación, así le dicen, ¿no? Y uno ve, como quizás nunca antes, cada día por medio, ponele alguna nota donde sale a hablar algún funcionario destacando que, bueno, están haciendo el bombeo de esta oxigenación acá en la bahía municipal, o que están con los camiones atmosféricos sacando las algas ahí con una manguera, ¿no? Pero bueno, no parece estar dando resultados, digo. No, desgraciadamente utilizan una palabra que desconocen. Eso no es un plan de biorremediación lo que se hace. La biorremediación es otra cosa, es, digamos, utilizar elementos vivos, o sea, plantas o animales, digamos, para poder transformar un ecosistema. Eso no se está haciendo para nada, ni tampoco, por supuesto, se está haciendo ningún seguimiento de ningún evento natural que se le parezca, como sucede a veces en los Chorrillos, por lo cual no hay ningún plan de biorremediación. Lo que hay es acciones aisladas de mitigación que nada tienen que ver con la dimensión del evento. Es decir, para ser exactos y no tergiversar la realidad, estamos hablando de 900 hectáreas cubiertas fotografiadas por el satélite Landsat de la NASA en los primeros días de marzo, por lo cual estamos hablando de, para que la gente dimensione esto, son unas 1.800 canchas de fútbol mundialistas las que se fotografió el satélite con cianobacterias. Eso se concentra en el centro del embalse y luego en el centro de la ciudad a través del viento, por lo cual si dimensionan este, digamos, el evento, de ninguna manera una bomba que moviliza agua en la bahía municipal y que la prenden los fines de semana o cada tanto es una acción que pueda trascender la foto, y de ninguna manera un camión que absorbe algas con 4 o 5 operarios sin barbijo, sin los elementos necesarios, es algo que pueda trascender el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, es un negocio absorber cianobacterias al mismo ritmo o a un ritmo menor de lo que las cianobacterias se reproducen, porque vamos a estar tal vez eternamente cobrándole a la provincia o al municipio, no sé quién paga esto, pero de ninguna manera pueden absorber a la velocidad que las cianobacterias están reproduciendo. O sea, bueno, deberíamos seguir con este mecanismo eternamente, ¿no? En función de la poca cantidad de agua y de procesamiento que genera. Exactamente, no hay ninguna planificación estratégica ni de la provincia ni del municipio que dé cuenta de que tienen un plan acorde a la dimensión del evento. Uh-huh. Esto es, tenemos un mega incendio y estamos llevando baldes de agua para haciendo un, no sé, una cola con baldes de agua para uh-huh. tirarle a un incendio de muchas hectáreas, para hacer una comparación, no sé, grotesca, pero realmente es así. Uh-huh. Emilio, ustedes también avanzaron sobre este potencial tóxico, le dicen, de el agua aerosolizada ahí del dique San Roque, del embudo, lo que es la cola de novia y demás. Mandaron una nota al Ministerio de Salud de la provincia, digo, mantuvieron una reunión ahora en el Ministerio de Turismo de la Nación. ¿Cuál es la recepción de las autoridades a este tipo de datos, de información? La verdad es que en el Ministerio de Salud de la Nación tuve la suerte de estar reunido con la licenciada que fue la creadora de las directrices sanitarias para uso seguro de agua recreativa. Cuando le mostraba las imágenes y le contaba la situación del lago y le mostraba nuestros resultados en las investigaciones últimas, en las cuales detectamos, bueno, no solo cianobacterias y sus cianotoxinas en el agua de los aerosoles del embudo que respira la gente sin ningún cartel, sin ningún barbijo, sino también la variante Omicron, digamos, el genoma de Omicron en el agua ya recreativa del embalse. Sinceramente, ella no podía creer el manejo, ¿no? La situación, digamos, de desconocimiento y de desmanejo por parte de las autoridades, tanto municipales como provinciales, respecto de esta situación tan tan difícil para los carlospacenses, que implica un problema serio para la salud de los habitantes y de quienes nos visitan, pero además un problema serio a nivel económico. Esto es un problema económico grave y por eso fuimos al Ministerio de Turismo también. También estuvimos reunidos con la gente, los asesores de el diputado Grosso, que es quien presidirá la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, y para poner este tema, digamos, en agenda política urgente de todo el arco político, porque, bueno, encontrar en un mismo año la llegada de Omicron, la llegada del SARS-CoV-2 y la presencia de cianobacterias en el agua aerosolizada por el embudo es como un poco mucho, ¿no? O sea, las autoridades realmente se sobresaltan al pensar, digamos, y al recibir información de que los tomadores de decisión a nivel Córdoba no han reaccionado, digamos, ante algo que es tan evidente y además que está normado, Pompi, por las directrices sanitarias para uso seguro de aguas recreativas, que son una resolución ministerial que está actualmente vigente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digo, y teniendo en cuenta, ¿no?, que venimos de la alerta nacional, donde se puso ahí dentro de los embalses, ¿no?, que tienen cianobacterias en distintos puntos del país, el nuestro mencionado, digo, ¿qué compromiso se asumió, ¿no?, de parte del gobierno nacional a impulsar algún plan de remediación o no? Digamos, ¿cómo lo evaluas a eso? Bueno, nosotros, digo que para mí el viaje generó un optimismo importante y he tenido muchas reuniones en muchos lugares, digamos, de tanto de la provincia como de la nación. Digo esto porque había un desconocimiento absoluto, digamos, de la situación de Córdoba. A mí me llama poderosamente la atención eso de que los funcionarios provinciales no se hayan reunido por esta situación, que no es un capricho, digamos, de alguien que quiere ser intendente o de un partido que quiere posicionarse. Esto es una situación estructural. Entonces, a ver, no se puede abordar algo que no se conoce, uh-huh, y en Córdoba particularmente no se puede abordar algo que no se reconoce. Carlos Paz, el gobierno de Villa Carlos Paz, no reconoce la situación del lago San Roque, y el gobierno de la provincia de Córdoba, y hay que decirlo con todas las letras, no reconoce la situación del lago San Roque. Es decir, todavía no salió el ministro de Salud de la provincia, ni ningún funcionario provincial, a decir, es cierto, tenemos una situación grave de contaminación, tenemos que poner cartelería, advertir a la población, tenemos que evitar el uso recreativo del lago y de algunos balnearios en algunos momentos del año, no en todos los momentos, pero en algunos momentos y en algunos lugares el agua pone en riesgo la salud de las personas, y esto ya es innegable. Y por lo cual me parece que ante tu pregunta podemos decir que la puesta en agenda de esta situación ya implica para mí un compromiso importante. Uh-huh. Tanto el ministro de Turismo, el Ministerio de Turismo como el Ministerio de Salud quedamos en poder reunirnos nuevamente, incluso en Carlos Paz, para que esta situación tome, digamos, un estado a nivel político que sea realmente serio, ¿no? Uh-huh. Que no sea una cuestión de campaña. Implica, digo, perdón, ¿no? Implica reconocer, decías, ¿no?, la problemática, conocerla ya la conocen, ¿no? Y la pregunta va a esto de, vos hiciste ya una comunicación oficial con el ministro de Salud de la provincia, ¿no?, brindándoles toda la información, es decir, conocer el gobierno provincial y el municipal, por supuesto, ¿no? El problema ya lo conocen, el tema es reconocerlo oficialmente y empezar a emprender ahí un trabajo incluso mancomunado, ¿no? De ninguna manera se va a poder solucionar esto si no lo hacen de esa forma, uh-huh, si no lo reconocen y no lo hacen mancomunado. Y cuando se habla de mancomunado, se habla de mancomunado entre el municipio, la provincia y la nación, entre la sociedad civil y los medios de comunicación, uh-huh, entre los investigadores y la política. No puede haber ninguna clase de divorcio de ningún tipo en esta cuestión, porque justamente nuestro gran problema ha sido, por un lado, la ignorancia, el desconocimiento de los funcionarios, y por otro lado, la improvisación. Esto que están haciendo con una bomba que lo prenden los fines de semana, con un camioncito que intenta absorber 900 hectáreas de cianobacterias, es improvisar y es mentirle a la población. Uh-huh. Emilio, tenías pedido una audiencia con el Defensor del Pueblo. ¿Pudiste reunirte finalmente? Sí, me pude reunir con el Defensor del Pueblo. También por el tema lago, ¿no? Sí, particularmente para ponerlo en conocimiento, si no lo está, de algo que me parece clave, ¿no? O sea, uno espera que la Defensoría del Pueblo sea una institución que pueda, de alguna manera, cumplir con su función, entendiendo que hay algunas limitaciones, pero creo que el posicionamiento del Defensor del Pueblo respecto a la necesidad de que tanto el municipio como la provincia velen por la salud de la población y velen por nuestro único recurso económico, que es el turismo, es muy importante, ¿no? O sea, no se puede el Defensor del Pueblo hacer, digamos, oídos sordos a esta situación en la cual hay gente en riesgo. Bueno, de hecho se ha estado reuniendo, ¿no? con algunos jefes comunales, sí, o intendentes hablando del tema saneamiento, así que supongo que habrá manifestado algún interés. Me comunicó que hay un interés de hablar de cloacas, hay un programa que la Defensoría del Pueblo está llevando adelante que se llama Hablemos de Cloacas, pero claro, me parece que ante la situación de hallazgo de cianobacterias en el vapor del embudo y el fin de semana donde la gente ni siquiera está advertida de esa situación, el Defensor del Pueblo también debería estar presente en lo urgente, ¿no? En lo impostergable, que es que las personas no entren en contacto con algo que le pueda dañar su salud. Te consulto, Emilio, vos te han tildado de, creo que, terrorista ambiental, ¿no? Y que has, o que usaste y seguís usando el tema del lago como para posicionarte políticamente por tus aspiraciones a ser intendente, digo. Y eso te valió incluso, creo que, algunas críticas del sector empresarial de la ciudad, que siempre ve como, bueno, todo es conspira contra el turismo, ¿no? ¿Qué lectura haces de esas apreciación? Y en todo caso, ¿por qué hoy es Carlos Paz Despierta prácticamente el único partido que está proponiendo una discusión sobre el lago? Bueno, a mí me parece que la discusión sobre el lago también esconde, o de alguna manera oculta, intereses económicos que son genuinos, que implican, digamos, mover la economía, ganar dinero, estar, digamos, bien desde el punto de vista económico, pero que de ninguna manera eso puede ser, puede estar por encima de la salud, por encima de la realidad, por encima de la verdad y por encima de la sostenibilidad. O sea, hay un concepto que para mí es obsoleto, que tiene que ver con que meter la basura debajo de la alfombra es la mejor forma de seguir adelante. Me parece que lo que nos está planteando el lago es que la sociedad de Carlos Paz tiene que comprender que vamos de la mano del lago San Roque o vamos hacia un abismo, ¿no? Desde el sentido sanitario, desde el sentido ambiental, pero sobre todo el sentido económico. No hay ningún hotel que pueda en la ciudad mantenerse y legarlo a las generaciones que siguen de empresarios si este lago sigue y continúa siendo, presentando este nivel de contaminación creciente. Y por otro lado, el mote de terrorista ambiental, bueno, implica nada, simplemente la visibilización de una forma de hacer política absolutamente negacionista y medieval que se abraza a la ignorancia más que al conocimiento, ¿no? O sea, hay una alerta nacional por cianobacterias y acá pareciera que no está sucediendo nada, así que no me preocupa para nada eso.